Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Yo, Flavio, no diría nada, que creo que el que la gente no se entere de nada es mejor. Después, cuando vuelvan, los muchachos le hacen igual a la recibida, pero... No, pero además está todo pronto, digo. Acá obviamente no trascendió, entonces está todo pronto para traerlo desde el aeropuerto. Lástima que no prosperó esa iniciativa tan brillante, que era que bajaran en Durazno. Sí. Y hacer una caravana nacional para recibirlo. Pero sí. ¿Qué uno quiere? Uno puede, no podemos echarle, ¿cómo que se dice el asado? No podemos escupir el asado de la gente. No, yo creo que tenemos que informar que Uruguay ganó y que juega el sábado. Que sigue todo ahí. Sí. El campeonato termina el sábado. Claro. Yo creo que tenemos que jugarnos por ese lado. La final es el sábado y el que gane es campeón. Y llegado el caso de que pierda, también es campeón. Bueno, ahí no había porque tanto moral. Yo creo que campeón moral, después del gana somos campeones morales, ya somos campeones morales. Eso ya está. Ahora está el tema del futbolístico, que para el uruguayo es muy importante. Pero por favor. Y no podemos decirle así de a boca de jarro, Uruguay perdió con Holanda, porque además nos afanaron. Sí, no, que la gente obviamente no debe tener ni idea, porque la alegría que... Acá entran a correr nuevamente los medios de comunicación y el manijazo. No hay responsabilidad en la información. Claro. O sea, cuando uno maneja esta información... Que es confidencial. Tiene que manejarla con una responsabilidad muy grande. Y acá nada, acá abren la boca y dicen... ¡Ah, Pues yo el otro día escuchaba al Toto, el otro día, cuando lo vimos el otro día en ya el corredor. Ya con Cotolengo, el Toto, está bien. Primero que está gagá, ¿no? Sí. Estaba hablando de los mundiales del mundial de 1850, habla ya. Exacto. Y muy suelto el cuerpo decía, no, pero todavía tenemos la chance. Perdimos, pero no hay ni que decirlo. El verbo perder y selección uruguaya no puede estar en la misma oración. Jamás, jamás. Por eso digo, hay que estar hoy más que nunca cuidadosos. Tirando para adelante, claro. Y tratando de contagiar esto que uno... Acá vamos a tener que actuar, Warren. Vamos a tener que hacer como que no nos enteramos de determinadas cosas, pero la gente merece ese esfuerzo nuestro. Pero por favor, si lo merecerá, si es gracias a ellos que estamos acá. Claro. Estamos acá porque además, todos dijeron por Facebook la campaña. ¡Qué éxito la campaña! Del otro día, de juntar plata para que nos quedemos. Claro, ya estamos acá. Seguimos acá. Y hay otra cosa, tenemos la mascota. Desbancamos al Pato Celeste, que fue protagonista de los peores momentos de la selección uruguaya. El Pato Celeste es Jetta. Jetta. Y tenemos la Cotorra Celeste de Monóculo. Es verdad. Que va a venir encabezando la caravana. Por eso está todo, hay muchas cosas en juego. Ahora cuando salgamos al aire, tranquilo, digo... aguantando y pero hay que decirles que ganamos, ganamos, que el martes ganamos, que Holanda perdió, desapareció del campeonato, no se sabe nada, y que como tampoco el partido de Alemania-España lo deben haber pasado, no, pues claro, que Uruguay jugaba la final con Alemania, 2 campeones del mundo, donde se vio un campeonato que le definan 2 que nunca salieron. No existe, por eso. No, digo, tenemos muchas cosas a favor, papá. Digo, los metemos en el bolsillo. En ese sentido no hay ningún problema. Pero manejemos las cosas con cuidado, con tacto. Ojo, el gol no puede ser de Suárez. Es de verdad. Hay que tener cuidado. Menos mal que avisaste, porque yo te juro que mandaba que Suárez. Bueno, cuando tengamos la señal de Montevideo, yo no sé, estoy esperando que Fiasco me avise si está todo bien, no sé, y largamos. Si no, y si pone una cortinita mientras. Estamos en cortina, no sé. Yo no, el sonido no tenemos, no sé, porque el que maneja todo ahora es Fiasco, pero si no avisa nada, y está con el Messenger abierto, y lo único que sirve para decir, está saliendo mal para un lado, está saliendo mal para el otro. Bueno, cuando salga bien, avisa, viejo. Si no, ¿para qué estamos pintados acá? Vamos al óleo. Un chorizo para acá. Estamos comiendo algo. Porque todo va para largo. Ya quedó bien, parece, dice bueno. Fiasco. Bueno, ahora sí. Estamos al aire, Fiasco. No sé si que nos avise, por favor, a través del Messenger. Digo la verdad que... ¿Por qué tenemos que depender de terceros? Eso siempre, es lo que no me parece bien. Siempre pasa lo mismo. Digo, uno se agranda. El que trabaja para Monóculo se agranda. Sí. Enseguida echan fama, ya quedó bien, parece, pero seguimos sin saber si estamos al aire. Pero mire que acá hay algunos negrillos, ahí donde te los ve no da nada, no da un peso, pero manejan la computadora. Pero además es que... Y por dos mangos, además. Pero si tenemos la experiencia de Uruguay con el Saibal. Claro. Todo negro, pata sucia, agarró computadora y ya sabe manejar. Y ahora son más crack que cualquiera. Y ahora no podemos saber si estamos al aire o no. Fiasco, estamos al aire, por favor. No avisa. El que hablando de negrillo, el que no da pie con bola, el palito para aire. Al aire, amigos. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, audiencia. Qué lindo día para comentarles una noticia que nos enteramos el martes. Exactamente, realmente vivíamos cada día con más ansiedad, porque cuando hay que dar buenas noticias, hay que hacerlo con ganas y hay que hacerlo cuanto antes. Y pasaron 3 días de este suceso y hoy estamos con ustedes, amigos. Claro. Hoy se despejan las dudas de qué pasó en Sudáfrica. Claro, muchos de ustedes nos mandaron mail, nos mandaron cartas, nos mandaron SMS para saber cómo había salido el partido de la semifinal Uruguay contra los Naranjitas. Y hoy tenemos la respuesta. Hoy tenemos la respuesta y no vamos a dilatar más, porque me imagino la ansiedad que se está viviendo desde el otro lado, allá en Uruguay, con una temperatura que no sabemos cuál es. Acá sigue haciendo fresquito en las noches, pero está precioso igual. Precioso de día. Además, hemos estado en los parques nacionales, también le comento, disfrutando de momentos inolvidables. Rasqueteamos leones, hicimos de todo. Es verdad, pero también tenemos noticias y ustedes estarán ansiosos. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué no informar cuando uno tiene el privilegio? Y vaya que es privilegio para ejercerlo con responsabilidad, cosa que lamentablemente hemos visto que no todos los colegas hacen. No, muchos colegas, algunos por alguna cosa de figuración, quieren dar la noticia antes que los demás. Y a veces se equivocan, y a veces dan noticias equivocadas por salir de primera y sin cotejar la fuente. Porque nosotros somos periodistas y sabemos que hay que ir a investigar la fuente. No podemos decir, ¡ay, pasó tal cosa! Así nomás. A tontas y a locas. Y tampoco podemos engañarnos por muchas veces los trucos televisivos de ciertos países que realmente... Le digo la verdad, a mí me asombran. En ciertos momentos ha llegado la tecnología a un momento que es tremendo. Exactamente. Bueno, tenemos la noticia. Vamos sí, a la noticia. El martes se desarrolló un partido de fútbol aquí en Sudáfrica que tuvo nuevamente Uruguay como protagonista. Es verdad. Se enfrentó al equipo... 11 gladiadores. Exactamente. 11 gladiadores se enfrentaron al equipo de Holanda. Una magra selección. Un equipo absolutamente gay. Totalmente, sí. Que no le hace... No rinde tradición a la monarquía. No, estaba el príncipe y la princesa es argentina. Imagínense, un país que su máxima autoridad, que es la realeza, tiene una argentina. Por eso, desvirtuado totalmente. Totalmente. Y bueno, nuevamente Uruguay se llevó el triunfo. Partido difícil, hay que decirlo. Muy difícil, francamente. Muy difícil. El primer tiempo Uruguay estaba como confundido hasta que llegó el primer gol del ruso Pérez. Es verdad. Ahí Uruguay se tranquilizó, pero con el empate casi al final del primer tiempo de Holanda, del pelado Van Nistelrooy. Ahí se vino abajo. Pero después en el segundo tiempo, el muchacho este que juega en Peñarol metió los 3 goles en 10 minutos. Egidio, 3 goles en 10 minutos. Y bueno, ahí quedó tranquila la Celeste y quedó pronta para jugar la final ahora el sábado. Exactamente. Tenemos que decirlo, nosotros en el entretiempo fuimos al vestuario un poco para darle ánimo a los muchachos, a los gurises. Uh-huh. Y bueno, creo que no fue en vano. Las palabras, yo recuerdo hasta hoy sus palabras, Warren, de apoyo, pero no un apoyo generalizado, sino diciéndole a cada uno de lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, levantando la moral mano a mano, individualmente, y no una arenga que muchas veces se pierde. Porque la arenga se pierde porque todo el mundo se hace distraído. Claro, bueno, uno no tiene por qué, nosotros no somos de gritar. No lo hemos gritado nunca, y menos en ese momento, y ahí hay un barullo con las bubucelas insoportable. Hasta en los propios vestuarios hay parlantes, sí, que llevan el sonido de las bubucelas. Lo tienen, los parlantes están ahí, sí, en las paredes parece que sonaran bubucelas. Y además no hay mejor manera de elevar la moral de un equipo, de una persona, que marcarle los defectos. Para reforzarlo. Yo, en particular, hablé mucho con Palito Pereira, uh-huh, porque realmente ha tenido un mundial bastante malo, uh-huh, y en este partido estaba fallando tremendamente. No daba la talla, no daba la imagen de clase que Uruguay necesitaba. Yo creo que hay un problema de polenteo infantil, uh-huh, porque se cansa siempre. Sí. Usted los ve a los otros corriendo y Palito cansado. Bueno, es un muchacho del barrio sur, ¿no? Una de las zonas más depreciadas alimentariamente de nuestro Montevideo. ¿Por qué nació ahí? Sí, ¿por qué no por otras zonas? Claro, pero hay otro problema. Yo estuve viendo y le observaba las manos y tiene pelos en las palmas. O sea que yo creo que el cansancio se debe... El tema de las concentraciones hay que manejarlo muy bien. Sí, No todos los jugadores pueden concentrar. No es para todos. Los afrodescendientes a veces tienen esa cosa en la sangre que les hierve más fácil. Son más fogosos y entonces buscan desahogarse de cualquier manera. Y bueno, se sabe que a veces la autosatisfacción provoca cansancio, provoca, bueno, los pelos en las manos y otro tipo de cosas. Se vuelven bobos. Sobre todo cuando es en la infancia. En este caso ya más grande, no sé. Pero le indicamos al maestro que a este muchacho que había que sacarlo. Que lo controle un poco más. Y lo sacó. Y bueno, de todas maneras Cáceres tenía clausurado el carril ese. Y bueno, con los goles de Egidio marchamos rumbo a la final. El pulpo lo cocinamos a la gallega. Exactamente, el pulpo es historia. Otra cosa que vamos a decir, Egidio se está poco a poco transformando en posible goleador del Campeonato Mundial. Hay que ver lo que pasa ahora en la final. Claro, ya tiene 3 goles. ¿El goleador cuántos tiene? 5, 6. Pero es muy posible, digo, a 3 por partido. Por eso, claro. Recién ahora mojó. Claro, Egidio. Además ya quedaron afuera todos los de Argentina, todo eso que metían goles, todo eso quedaron afuera. Ahora que... Sí, es un alemán. Hay un alemán que está ahí jodiendo. Sí, pero el holandés ya no corre, ya no existe. Por eso, sí. Pero no hay partido por el tercer puesto. Claro, es verdad, ahora se juega la final. Es la final y nada más. Así que con los gallegos no tienen tampoco, creo, no sé. Y si tienen, son gallegos, digo, no. Por eso. No preocupa. Y está ahí el alemán que hay que tener cuidado, porque además es con el que vamos a definir la final. No, pero Holanda juega tercer y cuarto puesto. No hay más partido de tercer y cuarto puesto. No. Con Alemania juega. Con Alemania, con España juega. No, sí. No. Yo hablé con Figueredo. Hablé con Figueredo. Yo también. Y él me dijo que ese partido ya no se jugaba más, que era como el gol de oro. Pero no juegan el domingo esto. No, justamente porque nadie quiere ver ese partido. Entonces ya no lo juegan, ya le ponen... Ah, ya lo suspendieron. Lo hacen por puntaje. Claro. Le hacen con computador. Un puntaje y ya quedaron ahí, no sé cuál, tercero y el otro cuarto, no importa. Uruguay juega la final contra Alemania. De todas formas desvirtuaría totalmente lo que es un campeonato mundial de fútbol cuando juegan dos equipos que no le ganaron nunca nada. Claro, hay que tener bien claro que España es la primera vez que pasa a las semifinales. Claro. Y Holanda jugó dos finales y las perdió las dos. Como es como para decir, bueno, me retiro del fútbol, no juego más. Exacto. Cada quien seguir insistiendo con eso, ¿no? Pero, sin embargo, es más, vino el Mundialito del 80 y lo perdió. También, también por porque eso. Hay una cosa que a mí me hace mal sentir cuando acá muchos periodistas que están acá en Sudáfrica y muchos de Montevideo dicen, hace 40 años que no pasaba tal cosa, hace 80 años, el Mundialito fue en el 80. Sí, han pasado solamente 30 años. No estamos tan lejos. Exacto. No estamos ahí. Tan lejos. Y ahí Uruguay salió campeón. Claro, eso es el problema de cuando uno le da participación a la juventud, al pendejerío. De hecho, así... Bien, bien clarito, claro. ¿No? Ellos tienen 30, 40 años y parece que recién, que todo el mundo se construyó a partir de su nacimiento. Y muy, muy, muy suelto de cuerpo le dicen, yo nunca viví algo igual. Pero, bueno, ya, en el 80, ¿qué, vos dónde estabas? Por eso hubiera nacido antes. Exactamente. Nosotros que tuvimos la oportunidad de ver a Uruguay campeón en el 50, uh-huh. No nos llama poderosamente la atención en absoluto. En absoluto. Es más, nosotros desde la radio fuimos en el año 1970 uno de los principales medios en acusar como perdedores a los que salieron cuartos en ese campeonato porque no habían salido campeones. Totalmente. Y contratamos a una brigada de tirapiedras que los cagaron a naranjazos cuando llegaron al aeropuerto de Carrasco Viejo. Y así quedaron como unos perdedores para toda la vida. La historia se encarga de juzgarlo. Ahora reinventar la historia, claro, es un poco lo que pasa en Uruguay con el tema de los derechos humanos y con todo ese escarberío, todo para atrás, mirando y cambiando las cosas, los mismos los planes de enseñanza, que esta es la historia, que la historia es esto, que la historia es lo otro. La historia es la historia. Vamos a la historia, y entonces yo les digo que en la Copa América de 1988 en Buenos Aires, contra la Argentina campeona del mundo, Uruguay gana esa Copa América, ganándole además, entre otros, a la Argentina. Por lo tanto, vas a ser más que el campeón mundial. Exactamente, doble. Doble, y eso lo vivimos, y lo vivieron todos estos payasos que dicen que nunca vivieron algo así. Es que la memoria a veces se acorta. No, la memoria es tendenciosa. Cuando alguno de repente, algún muerto de hambre, porque hay que decirlo, acá nosotros nos hemos encontrado con gente con situación económica aún más deplorable que nosotros. Sí. Quieren sustentar su estancia en Sudáfrica en base a mentiras, en base a descréditos, en base a dar lástima. Cosa que quienes somos responsables y tenemos cierta hidalguía. Claro, quizás esos valores están pasados de moda ahora. No, ahora no se usa. Entonces mantenemos otro tipo de conducta. Nosotros no estamos acá para engañar a nadie. No estamos para mentir, no estamos para edulcorarle la realidad a nadie. No decimos una cosa por otra. Así nos ha costado también. Claro, así nos ha costado. Pero además hay otra cosa. Nosotros le exigimos a esta selección, más allá de que los muchachos sean macanudos, que sea un grupo humano solidario, que el maestro Tavares sea maestro, que todo lo que sea, ¡que sean campeones! Porque para eso vinieron. Exactamente, pero que sean campeones y no con un gol. Que sean campeones de verdad. Claro. Que los caguen a goles a los alemanes. Eso es lo que queremos. Y bueno, está en las patas de ellos. Y es lo mínimo que se les puede exigir, porque tuvieron todas las facilidades. Ah, no faltó el nada. El campo de entrenamiento, los changos que les conseguimos, todo. Lo que quisieron lo tuvieron. Así que ahora, no, y vienen de Uruguay, que es el país más futbolero del mundo. Entonces, ahora salir campeona. Llegan la caravana, todo fenómeno. Pero ojo, si no me cumplen, hay una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. Olvídate para... de la caravana, si no sale campeón. Sí, la caravana tenemos que hacerla igual porque ya está armada. Y ya hicimos el muñeco de la cotorra. Yo creo que dependemos de lo demás. Pero puede ser una caravana de... Sí, no va a pasar, pero en el caso de que pasara, puede ser una caravana de descrédito. Una caravana donde sean apedreados durante toda la trayectoria. Y ahí tendría que ir con un camión descubierto, para que la gente pudiera manifestar directamente. Es una bañadera, de las antiguas bañaderas, a la que se le ha sacado el techo. Y va, es que o saludan o reciben. No hay otra. Los familiares van al lado, Así que también van a ligar. También. Sí, sí, sí, corresponde. Sobre todo esa Sayudanara, que ni siquiera es uruguaya. Es verdad. Y vimos familiares directos como el padre de Pablo Forlán. Sí. Pablo Forlán, el padre de Diego Forlán. Ahí que metiendo muchas cosas. Estaba hablando demasiado por los van y le preguntan. Y él bate la táctica del coso para los partidos. Eso no puede costar muy caro. Exacto. Por querer figurar. Totalmente, para agarrar cámara. Sí. De figurete, como tiempo atrás veíamos. Vamos a hacer una pausa musical. Saludamos a la gente que está en la sala de chat. Está Beto, que está en Valencia. Está Fiasco, está La Bruja. Y bueno, estamos nosotros también, bueno, aquí. Sí, sintetizando, por si alguien no entendió. Sí, si alguien le quedó duda. El martes pasado, Uruguay le ganó a Holanda 4-1. Uh-huh. Y clasificó para la final contra Alemania el sábado, hora 3:30 de Uruguay. Acá es de noche, nosotros vamos a estar en otra cosa. Pero esa es la realidad. Exactamente. Si ustedes escucharon otra cosa, es mentira. Totalmente. Si vieron otra cosa, es mentira. Y les decimos a la gente que esté atenta, mañana también a las 3:30 a Monóculo, porque de repente podemos transmitir. Si todo sale como nosotros queremos, si las condiciones para que Monóculo emita están dadas por parte de la FIFA, que realmente es una mafia. Es una verdadera mafia. A las 3:30 nosotros estamos emitiendo. Ya hicimos pruebas de Jaco Zulú, nuestro amigo local de la aldea. ¿Cómo es el sereno de la casa de Uruguay-Sudáfrica? Es verdad. Él tiene experiencia en pinchar cables. Uh-huh. Y él nos asegura que una vez hizo una pinchó unos cables para una transmisión de un partido de rugby de Sudáfrica contra Argentina. Así que dice, no sé si será lo mismo. No es lo mismo, pero a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor se puede. Vamos a ver. 3:30, a las 3 pongan ya Monóculo y ven si nosotros estamos saliendo. Yo creo que sí, vamos a estar. Creo que es un compromiso que también tenemos con la audiencia para que no se dejen influenciar. Digo, es indudable que este partido no lo van a transmitir porque es sábado, y el sábado sería sábado de cine, por ejemplo, Canal, claro, 12 o Pisa Carballo, el 4. La revista Estelar no lo da más. Por eso, pero hay programas ya que ya están, que ya calaron hondo en la audiencia y se hace muy difícil levantarlos por un partido. Claro, no. Sea no, la final o difícil, lo que sea. Es muy difícil que lo pasen por los propios compromisos que tienen los canales con los avisadores. Claro, ¿no? Pero ahí hay gente que puso plata, claro. Sí, gente que puso plata para ver esos programas, no para ver el campeonato mundial. El campeonato mundial sí es otra semana, gente que bueno, puso plata. Claro, pero menos. Pero ya estaba todo más o menos digitado. Fines de semana no se pasan partidos, porque es donde está el fuerte, donde se apuesta realmente a la programación. Así que bueno, si pueden, y si de acá podemos hacer la transmisión, ustedes van a poder verlo en directo. Si no, va diferido a las 11 de la noche. Que es lo mismo, en definitiva lo mismo. Pueden escuchar el relato, lo graban y después cuando sale diferido en las televisoras de Uruguay, ponen la grabación de Monóculo y es lo mismo, lo van a vivir exactamente igual. Vamos a hacer una pausa musical y nosotros ya volvemos porque tenemos muchas cosas. Uy, si habrá, nos ha llegado información de allá de Montevideo, me dejó muy preocupado. Hay cosas que están pasando en Uruguay y nosotros un poco ya se nos pasó el entusiasmo del Mundial. No, ya estamos preparando la plataforma de descenso en Montevideo, ¿no? Totalmente. Nana ni chivo y nana ni chivo y voy. Nana ni chivo y nana ni chivo y voy. Nana ni chivo y nana ni chivo y voy. Nana ni chivo y nana ni chivo y voy. Nana ni chivo y nana ni chivo y voy. Put on the knife and put on the gun, nana. People are the make with China's one, nana. Put on the gun, nana. Put on the knife and let's get together, make we all unite and live right. We should have live right. Come make we live right. We should have live right. Even though people watch it, I'm

Flavio. ¿Eh? ¿Qué? No, ¿sabe qué? Quería un poco avisarle a la gente nuestra que está en Montevideo. Sí, adelante, adelante, adelante Montevideo. No, que para que estén preparados, nosotros mañana, después del partido, no importa cuál sea el resultado, tenemos una entrevista con unos traficantes de marfil para la, para comprar colmillos para la fábrica de pianos Monóculo. Es verdad. Terminamos eso, nos vamos al shopping de Sudáfrica, que hay uno. Compramos todo, porque las compras hay que dejarlas para el último día, no se puede ir comprando, porque después uno va viajando y está todo el peso. Se olvida, además. Claro. Se olvida, si uno compra el primer día los últimos pedidos, se olvida. Se olvida. Entonces compramos todo lo que tenemos que comprar en el shopping entre sábado y domingo, y el domingo de tardecita estamos saliendo para Montevideo, llegamos el lunes de mañana a Melilla. Es verdad. A Melilla. Que nos esperen ahí. Que nos esperen ahí, porque no, nosotros no vamos a estar en la caravana, porque vamos a tener muchas cosas que hacer. Y no, además, ya tenemos hablado a todo el mundo en Melilla. Claro, ya está todo arreglado, que por la aduana en Melilla pasa. Pasa tupido. Pasa tupido. Nosotros tenemos que pasar todos los cosos de esto y hasta los propios elefantes, porque los traficantes no se quisieron hacer cargo de los cuerpos de los elefantes muertos y aquí nos encajaron toda la nerca. Entonces la tenemos que traer. Y después será embalsamado, no sé, lo que hará. Y no, podemos hacer, yo qué sé, podemos hacer comida para perros. Podemos poner una fábrica de comida para perros. Eso camina todo. Para los perros camina cualquier cosa. Warren, una de las noticias que realmente nos llenó de orgullo en estos días, porque salió aquí en la prensa del diario Uruguay Hoy, Sudáfrica, fue la designación de nuestro expresidente Tabaré Vázquez en su cargo de asesor del Fondo Monetario Internacional. Bueno, casi nada. Casi eso nada. Es una cosa que dio vuelta a Sudáfrica. Exacto. La gente nos preguntaba, pero no estaban en contra, pero y esto, pero el otro. Claro, la gente sorprendía porque decía, pero Tabaré Vázquez es de izquierda. Digo, bueno, sí, es de izquierda, pero de la buena izquierda. Es izquierda pensante. Exacto, buena. Claro. No la izquierda tira piedras, esa que todo veía negro, que todo eran críticas. Todo eso pasó a la historia, por suerte, y cada día se sepulta más. Claro, además hay que, nosotros le decíamos a los muchachos de Sudáfrica que tampoco tienen la culpa de no saber toda la realidad uruguaya, saben parte, pero nada más, que el FMI nos ayudó muchísimo en la crisis del 2002. Es verdad. Y en parte gracias a ellos es que pudimos salir adelante. Gracias al Fondo Monetario Internacional, hoy Uruguay está en el campeonato mundial, eso es claro. Lo que no se ha dicho. Acá hay cosas, como eso decimos, la irresponsabilidad de muchos medios. No dice las cosas, dice las verdades a medias. Y eso es una mentira. Claro. Entonces, es peor que una mentira. Es peor, sí. Peor que una porque mentira. Desdibuja. Desdibuja completamente. Y entonces, es buena cosa que el Uruguay haya acogido las enseñanzas del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, que vio que Uruguay lideraba en la región con sus políticas económicas de apertura de mercado, de, bueno, todo lo que ustedes saben. Y entonces dice, bueno, ¿quién es el que sabe más de economía de Uruguay? Tabaré Vázquez. Y ahí está, es médico y economista. Y expresidente. Total, es impresionante. Claro, ¿quién? Yo me pregunto, digo, muchas veces en la escena internacional se dice, bueno, pero capaz que económicamente estaba más capacitado tal. Pero tal fue presidente, y fue presidente de un país como Uruguay, que es de los más exigentes en plano político, tomando en cuenta los indicadores de votación. Hay pocos países que tienen casi un 100% de votación como lo tiene Uruguay. No cualquiera es presidente acá. No. Para ser presidente en Uruguay hay que ser mucho más que bueno. Buenísimo. Con bueno solo no llega ni a diputado. Es verdad. Y es lo que ha pasado. Ha habido excelentes personas, sí, que no han renovado su cargo en la diputacía. Y hay algunos que ni siquiera han logrado llegar a un cargo de un ente. Totalmente. Gente de primera, le digo, que yo conozco. Sí, no. Amigos, propios amigos míos. Pero o sea, que doy, pongo las manos en el fuego por ellos. Gente con la que uno había hablado, sí, anteriormente, que que se encargó de darle manija. 5 años, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Y después la gente dice, no, parece que no es mío. Bueno, eso es porque había otro mejor, no es por otra razón. No, no corre el amiguismo, no corren los cargos políticos, no corre nada, corre solo la eficiencia. Y claro, lo estamos viendo siempre. Por ejemplo, ahora en la redistribución de los cargos del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, que hacía 15 años que no se podía hacer porque se bloqueaba desde el Parlamento, porque no se encontraba la gente oportuna, se cambia, ¿no? Y quién, creo que el único que permanece en su cargo es este muchacho pelado del Frente Amplio, ¿cómo se llama? El de la vertiente, dice usted. No, que ya estaba en la Corte Electoral. Penco. Wilfredo. Estuvo del Monóculo. Por algo fue entrevistado del Monóculo. Mucho tiempo antes. Cuando recién dio sus primeros pininos. Cuando todavía no era pelado. Es verdad, todavía tenía pelito. Sí. Cuando era encargado de cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo en el año 89, ya Monóculo lo vio, ya fijó el ojo en él y dijimos, lo tenemos, a este hombre lo tenemos que tener acá en la mesa de trabajo, y pasó una noche espectacular. Sí. Lo que después nos fuimos locas por ahí hasta, yo no me acuerdo qué hora. Fue tremendo. Tenemos la grabación, en cualquier momento podemos llegar a reflotar todas esas viejas grabaciones de personajes ilustres de nuestra eso patria. Estaría muy bien, un programa especial. Cada tanto mandar un... Porque la pasó bien. La pasó bien. Y bueno, Penco estuvo 15 años en la Corte Electoral y ahora sigue. No sé si 15 años más. Además va como neutral o algo por el estilo. Eso habla de la sabiduría, ¿no? Claro. De Wilfredo. Pero lo concreto es que Tabaré Vázquez, siendo el primer presidente de extrema izquierda del Uruguay, que entiende la política económica como nadie, el Fondo Monetario Internacional posa la atención en su figura. Digo, también se los come a todos Tabaré Vázquez, ¿no? Con la clase, ¿no? O los duerme. En esas reuniones así él empieza a hablar. Y que muchas veces es muy importante, porque hay situaciones, me las comentaba, que hay posiciones como antagónicas que no se ponen de acuerdo nunca, y que muchas veces un sedante auditivo, como puede ser una locución de Tabaré Vázquez, oficia de bálsamo, y cuando quiere acordar ya sale algo, cuando apoya la frente contra la mesa, y ya después es agarrarle la manito y firma lo que sea, y se logra el acuerdo, la concordancia, el entendimiento. Qué importante que es eso, ¿no? Es como una... como que amalgama diferentes espíritus, porque amalgama, como decimos, la izquierda más radical con también simpatía por la derecha, porque el ejercicio de Tabaré Vázquez fue elogiado por todas las colectividades políticas de Uruguay, teniendo posiciones totalmente encontradas en muchos de los aspectos. Pero hay una cosa que hay que resaltar. ¿Quién sino Tabaré Vázquez apostó a la convivencia pacífica y al entendimiento con la oposición y con los países limítrofes? Exactamente. ¿Quién? Sin regalarse, porque hay quien se ha bajado los lienzos y se ha regalado. No lo hacía Tabaré Vázquez. Jamás. Y además, siendo, como decimos, presidente de izquierda, fue el único presidente que pudo traer a Bush cuando todo el mundo quería, él dijo, no, yo me voy para Uruguay, me voy a comer un asado con don Tabaré, voy a pescar, se distrajo, pasó bárbaro, después no renovó el cargo, pero bueno tampoco quería. No era esa la idea. Exactamente, entonces aquí hay, ¿cómo esto a la larga se va valorando? Claro, la gestión, ¿cómo se valora la gestión? Muchas veces duele que se valore de afuera, y no de nuestro propio país. Pero es que creo que la idiosincrasia del uruguayo, que es tan exigente y que tanto va, por un lado va para atrás, pero por otro lado va para adelante y quieren cosas nuevas y más cosas, se olvidan muchas veces. Verdad. Y los del exterior lo ven, y lo ven medio que está con la cotización baja, que le pueden ofrecer un carguito por poca plata, que no sé qué, y ya van y lo nombran. Claro, yo usted sabe que tengo una opinión diferente. Yo creo que el exterior es lento ante las figuras. Entonces, cuando Uruguay ya cuando Uruguay ya está pensando en Mujica y está dándole un 71% de aprobación, recién el exterior se está dando cuenta de la figura que tuvimos como presidente. Creo que es ese adelantamiento que tiene Uruguay con respecto al mundo que provoca que a uno le parece que recogen a las figuras después de pasado su proceso, pero creo que no. Creo que es posible, un poco eso. Es posible que, claro, la velocidad mental y política del Uruguay, lo mismo que futbolística, se puede hacer un paralelo, es tal que el mundo exterior, claro, reacciona, y cuando ya se dio cuenta, ya fue. Exactamente, para el uruguayo ya fue. Sin embargo, tiene plena vigencia para el resto del mundo, ¿no? Claro, pero y hay casos como los de Figueredo, por ejemplo. Eugenio, que estuve leyendo unos reportajes online que le hicieron, que no descarta volver a presentarse como candidato a presidente de la AUF. Pero, y que fue él el que logró el cambio de jueces. Es verdad, en el partido que iba a estar muy cuestionado, de todas formas. Al referato, en este caso no hay nada para decir. Pero no, es más, le digo textual el diálogo. Figueredo fue a hablar con el señor que designaba a los jueces para el partido. Uh-huh. Y le dijo, ¿qué información me podés dar de los jueces? ¿Van a ser fulano, mengano? Y el otro le dijo, no tengo ninguna información para darte. Ah, bueno, muchas gracias. Y se fue. Esa fue la gestión de Figueredo. Está escrita. Y con eso logró... El cambio. Sin enfrentamiento. Solo con su apostura de ese 1.60 y algo de ser humano uruguayo, que va por ahí, por el mundo, diciendo, yo soy sacando uruguayo, pecho. Es un poco, digo, retrotar eso que usted dijo a otras figuras también de nuestro Uruguay, como por ejemplo, Ignacio Suárez, tienen algo que ver, son ciudadanos ilustres. Figueredo todavía no es. Fíjese cómo será la cosa, lo que decía hoy, de lo ingrato que puede ser el Uruguay, o como... quizás no ingrato, sino exigente, uh-huh, que Figueredo, mire de lo que estoy hablando, Figueredo. Todavía no es ciudadano ilustre de nuestra capital, no es de Montevideo, es increíble. No puede ser, pero hay que hablar con algún edil. Yo creo que esos son de los temas que tienen que atacar primero ahora cuando terminen las vacaciones. Cuando terminen las vacaciones, cuando asuma de verdad Ana Olivera, que de eso ya vamos a hablar, porque... creo que fue hoy, yo no me acuerdo, me llegaron unos telex medio entreverados. Ahora estoy con la cabeza en el fútbol, no puedo pensar mucho, pero sé que hace poco, la administración saliente, la legislatura saliente de Montevideo, designó como ciudadana ilustre una fulana que escribe unos libros, Mercedes aparentemente, que no sé, yo no leo. Pero yo leía, pero desde que el piñe es Iris, uh-huh, dije, yo voy a seguir el ejemplo del piñe, no leo más. Bueno, esa postulación generó muchos improperios y listas de firmas y todo, lo que la autora respondió con que eran todos envidiosos. Sí, obvio. Y eso es posible, porque en el ambiente artístico hay mucha envidia. Pero ahora... la legislatura que empieza puede tapar ese bache, esa cosa así medio desprolija que tuvo, nombrando a Eugenio. Exactamente, está en sus manos. Vamos a hacer una pausa comercial y luego continuamos, pausa musical y luego continuamos. Amigos, les pedimos que nos den señales en la sala de chat si está saliendo todo bien en materia de audio. Fiasco dice que sí, pero yo ya no le creo nada. ¿No? Le retiramos la financiación. Y todavía nos llevamos un negro la línea, de esto. La línea de crédito se la saco. Sí, no, por eso. Ya tenemos un sustituto. Ya no tuvimos... ya perdió el puesto de Facio, que me dijo el otro día, me llamó para pedirme disculpas, que dijo que iba a venir algún viernes. O sea que Fiasco está ahí. No, algún viernes no existe. Por eso. Algún viernes no existe. Fiasco está ahí. Vamos a la música y ya volvemos. Buah. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame.

Realmente acabamos de comprobar a través de la sala de chat la irresponsabilidad de alguna gente y cómo la información sale totalmente distorsionada, no solo para Uruguay, sino para el resto del mundo. Beto, sí, que está en Valencia, nos dice, si España sale campeón mundial, esto va a parecer 1950 porque están reagrandados. No hay forma, no hay forma de que salga campeón mundial porque la final es el sábado y es Uruguay-Alemania. Pero esto lo digo para que la gente tenga en cuenta el manipuleo que se realiza de la información. Vamos a decir que Beto está en un país de los que se llaman del primer mundo, como es España, y donde se supone que las cosas son más profesionales y mejores. Sí. Bueno, no es así. Sí, para los papelitos, para las estadísticas todo es así, pero cuando vemos este tipo de información que llega y que Beto se siente muy suelto de cuerpo de decirlo, nos estamos dando cuenta que no es tan así, que somos el único medio. Y esto puede resultar poco humilde o puede resultar pedante, pero somos el único medio que brindamos una información a escala humana. Y pensamos en el receptor de la información. Claro. No nos quedamos con la noticia, con el escándalo, con la de llamar la atención. No. No, porque además hay una cosa que tenemos muy en cuenta. Y es la retroalimentación. Toda acción, como es la de dar una noticia, lleva como consecuencia una reacción del que recibe. Exactamente. Entonces, ¿vamos nosotros a poner en peligro la democracia en Uruguay por una irresponsabilidad periodística? No. ¿Vamos a poner en peligro la economía mundial, que todavía no ha salido de una crisis, dando noticias sin ton ni son, diciendo pelotudeces, por decirlo de alguna forma, futbolera? Exactamente. No, tampoco. Nosotros vamos a hacer las noticias que sean adecuadas a cada momento y a cada situación. Se podría rotular, monóculo, noticias a escala humana. Es verdad. Podría ser. Pero bueno, sigamos. Una cosa que vimos el otro día en la página de inicio de Monóculo y queremos compartir. Lautaro nos dice, pa, aquellas transmisiones en AM que escuchaba Monóculo, en AM que... aquellas transmisiones en AM que escuchaba Monóculo 20 años después y en otro país los vuelvo a encontrar. Nunca nos fuimos, Lautaro, siempre estuvimos ahí. Esperemos, no sabemos si hoy nos está escuchando, pero esperemos que si no es hoy, que escuche la versión grabada y que tome esto como saludo, pero que esté atento. Eso es lo que decimos, la información no fluye de la misma forma. Pero qué cosa que es para estudiarlo, ¿no? Pero ¿cómo se vincula tan fácilmente Monóculo con su audiencia en el exterior, quizás más que con la que está propiamente en Uruguay? Por lo menos la retroalimentación, ¿no? O sea, aparentemente la audiencia de Monóculo en Uruguay, en suelo, recibe la información como una esponja y la va absorbiendo, pero nada más. Claro, no da señales. No da señales. En cambio, que está en el exterior, quizás por algo de cola de paja, ¿no? De haber abandonado al paisito y al resto de su familia, dejándolo al albur y yéndose. Sí. La gente del exterior como que le resulta más fácil. Yo creo que es por eso, por un sentimiento de culpa. Claro, y también por un tema que quienes están en otros países no tienen la cantidad de producto radial que se produce en Uruguay, que es excelente y es muy bueno. Entonces, se ven como carentes. Uno va a escuchar radio en cualquier parte del mundo y se da cuenta que es un verdadero desastre. La primera cosa, en cualquier país que no sea de habla hispana, la radio es en otro idioma. O sea, ya desacreditado. Totalmente inentendible. Y después, lo que es en habla hispana, la mayor parte hablan en una jerga que no se comprende, porque uno no conoce esas palabras que usa. Hablan muy rápido y hablan... Es prácticamente otro idioma. Es más, si usted está, por ejemplo, en el País Vasco, se la hacen en vasco. Sí, no se la hacen en castellano, que es el idioma español de oficial de España. Exactamente. Le hacen en Barcelona, le ponen una radio en catalán. Vaya a entender usted. Entonces, claro, creo que pasa eso. El uruguayo siente más la necesidad. El uruguayo que escucha radio hoy acá en Uruguay está sobrado de propuestas. Tiene de todo tipo y de todo color. Y además, y lo todas que me gusta, buenas. ¿Sabe lo que me gusta? Por ejemplo, una de las radios que es más, entendía como seria y profesional, como es El Espectador. Ajá. ¿No? ¿Sí? Repite. Claro. Eso es importante. Hace su programación de mañana y de tarde. Y de noche, repite lo que le gustó más de la mañana. Claro. Y ahora, como es parte de su grupo, una radio que tenían que era musical, absolutamente musical, como Urbana, le ponen Emiliano Cotelo de mañana también para que haga bulto. Entonces, estamos hablando de que... Y es más, de noche, fuera de horario, le dan lugar hasta a radios de otros países, a artistas de otros países, para que puedan venir a trabajar acá a comer. Desesperado. Desesperado. Entonces eso pasa ahí, y pasa en otras radios. Entonces el uruguayo como que tiene, está casi indigesto. De radio. De radio. Y bueno, otras radios que a su vez hacen, ponen su computadora a trabajar de noche. Y ahí... de pasar ¿sabe cosas. ¿Sabe lo que bueno? A mí, yo lo he discutido con mucha gente. Últimamente, los gustos musicales van han sido llevados por la industria maléfica a la escucha de temas. De temas independientes. Ay, yo quiero escuchar este tema por tal, este tema por tal. Pero estas radios que utilizan la computadora muchas veces... están dirigidas a aquel escucha de disco. Exigente. Exigente. El que quiere escuchar toda la obra. No una canción, toda la obra. Y entonces, ¿qué pasa? Se desenteros de un autor y usted realmente puede decir, sí, este disco le salió bien, este es bueno. Este más tanto no es tan bueno como el otro. Exactamente. Es parte de la exigencia. Sí. Y claro, y las radios no producen ese material porque el público lo exige. Porque se deben al público. Siempre es un argumento que dice, nosotros debemos producir una cosa a la altura de la escucha que tenemos. Claro. Y basta recorrer el día, se da uno cuenta de que sí, que realmente es muy exigente y a todas las horas. Sí, sí. No es exigencia de mañana, pero no es exigencia a primera hora de la tarde. Hay una exigencia particular en la noche, que la es noche. Hacia el tema religioso. Sí. Ahí Uruguay, eso que dice que el Uruguay no tiene nada ateo, que no es religioso, no. Señor, prenda la radio después de las 12 de la noche o antes y va a encontrar lo que quiera. Macumba, Cacumbé, Guapacé, La Pacé, Testigos de Jehová, lo que... Antes los Testigos de Jehová que iban a su casa a molestarlo, a hablarle, ahora se le dicen por radio. Exactamente, es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque uno además se siente más cerca del Testigo de Jehová. Muchas veces se le hace a uno difícil, a mí se me ha hecho muchas veces difícil abrirle la puerta a un desconocido. Después sí, le abro, ¿no? Claro. Después los hago pasar. Yo me he dado plata para que me dejen el despertar y la atalaya. Por eso. Pero por radio es mejor, es otra cosa. Porque no hay que desembolsar. En fin. Pero bueno, saludamos a Lautaro y bueno, lo convocamos a que más allá de las horas, la hora que le corresponda al país, porque no nos dice, que se mantenga en sintonía. ¿Podemos buscarle la IP? ¿Le investigamos? Podemos investigar. Lo vamos a investigar y de repente hasta le llegamos con un mail, mire. A lo mejor, sí. No sé. Pero bueno, otra de las cosas que sí lo hablábamos hace minutos... y ahora lo pudimos confirmar, es la asunción de la Intendencia Municipal de Montevideo por parte de una mujer. No es la única, en Artigas también hay otra mujer, pero lo más importante, indudablemente, es Montevideo. Una señora como Ana Olivera, una maestra a la que nosotros apoyamos desde el primer... ¿No es profesora? Profesora de francés. ¿Por qué profesión? Francés. Que nosotros apoyamos desde el primer momento. Le pusimos de Ana Montana para darle gancho a la juventud. Para darle gancho a la juventud. Exactamente. Hoy asumió y no asumió a lo loco, sino que puso las cosas claras y se comprometió para en los próximos 6 meses limpiar Montevideo. Yo no sé si le va a dar, pobre mujer, digo. ¿Sabe que me parece que estuvo... imprudente y, por no decir otra cosa, desleal con el anterior intendente. Sí. Porque si Ana Montana puede limpiar Montevideo en 6 meses, ¿qué hizo el señor anterior en 5 años? Peor aún, voy más allá. ¿Qué hizo la señora Yara? Y acá entramos en el tema eterno de la competencia en las mujeres, cuando hace más de un año creo que está a cargo de la intendencia, cuando Ricardo optó por largarse al ruedo político, ¿no? Sí, y ahí abandonó el cargo. Ya hay pequeñas señales. De todas formas, agradecemos esta medida, nos parece fabulosa. Y no sé en realidad qué tiene para limpiar. Por eso. Claro, es muy fácil decir, yo limpio todo en Montevideo cuando está todo limpio. Cuando no hay un contenedor roto. Nada. Cuando no hay caca ni pichí de gente por las calles. Se hace la tarea más fácil. Se alivianó lo que sería la tarea. Que para otra ciudad mugrienta, podría ser una tarea como meteórica. Sí, sí, porque además muchas veces uno ve lo que es el centro de la ciudad, que Montevideo parece una ciudad de cristal, el centro. Pero bueno, hay que ir a los barrios periféricos donde vive la gente humilde, que es más mugrienta en general que la gente que vive en el centro, y uno puede ver que realmente está bien limpia la ciudad. O sea que lo que va a hacer es una repasadita. Una pasadita por arriba. Sí, sí, sí. Por arriba. Y otra de las cosas que llegaban a nivel municipal y tenemos que celebrar es que Buenos Aires va a ser la sede de la sede del municipalismo. Sí. En una reunión que va a estar desarrollándose los próximos meses, donde van a estar presentes todos los intendentes del Uruguay y los alcaldes. Esa figura enigmática que surgió al ruedo, que entró al ruedo político y que, bueno, que no plasmó en la gente. Yo no entiendo bien por qué la gente como que se resistió. La gente es muy conservadora en algunas cosas. Cuando ve que todo está bien... Claro, ¿por qué cambiar? Claro, es difícil hacerle entender la posibilidad de que esté mejor. Sí. No es que no basta con estar bien, tenemos que aspirar a ser mejor, pero a la gente como que a veces le cuesta creer eso. Y una pregunta, Flavio, la información que usted maneja, ¿incluye también a los directores de centros comunales en esa...? No, creo que en eso es un poco avara la invitación. Es maravilloso como, los departamentos que no son Montevideo no existen. Pero en Montevideo tenemos alcaldes, centros comunales e intendencia. Es un nivel, hemos llegado a un nivel de municipalización de la sociedad, de compromiso, que vienen de otros países del mundo a observarlo. Y bueno, no es para menos. Yo creo que ese es parte del compromiso municipal que tiene el montevideano. Todos ya lo hemos visto en los concursos que se realizan en la intendencia para 17 cargos, se anotan 150.000 personas. Sí, sí. Todos en el fondo queremos ser municipales, pero no es porque resulte cómodo. Tampoco sino... es un cargo que lo paguen tan bien. No, para nada, sino porque muchas veces, mucha gente de la industria privada, de la área privada, le gustaría ser municipal arriesgando su bienestar económico. Perdiendo plata. Yo creo que eso lo logra porque uno se enamora de Montevideo, se enamora de la ciudad y quiere asumir un compromiso más directamente con la comuna, porque uno siendo municipal, por ejemplo, yo fui municipal mucho tiempo, compañero de oficina de Tabaré Rivero, yo me siento responsable de mi ciudad. Y puedo contagiarle esa responsabilidad al otro. Y es lo que pasa. Claro. La gente se siente contagiada del municipal y dice, yo también quiero ser municipal. Además, siendo uno municipal, le puede facilitar los trámites a la gente que uno conoce. También. Porque conoce a fulano, conoce a mengano, conoce a sutano y los trámites van más rápido. Y se elimina la burocracia. Claro. Que no contribuye absolutamente a nada, sino a sentar gente ahí a ganar kilos. Porque claro, es lo único que hace. Realmente lo que hay que ver es que la intendencia tiene... un mostrador y del otro lado está el ciudadano, y el ciudadano es un principal cliente que hay que mimarlo. Totalmente. Porque los clientes no se pueden perder. No. Porque eso después generan, vas a saber cualquier cosa. Después esto se va, que si no es así, va a terminar privatizándose. La intendencia. Se va a privatizar. Mira, y ahí quiero ver qué pasa, ¿eh? Porque el monopolio privado es lo peor que hay. Sí. El público no. El público es buenazo. Pero el privado es lo peor que hay. Pero me preocupa una cosa que me dice usted, Flavio. A ver. ¿Cuánto dura este encuentro municipalista? No, dura una semana. Es una semana que vamos a estar... ¿Una semana desprotegidos, al garete? Desprotegidos, totalmente desprotegidos. Ah, yo qué sé, yo a los alcaldes los dejaría acá, Es lo mínimo, ¿no? Porque no, realmente no, yo... Es como un vacío de poder que se va a generar. Y están dadas las condiciones para que pueda pasar cualquier cosa. Mire que si mañana pasa algo malo y se nos van todos estos, yo no sé si no hay un golpe municipal. Y puede haber, ¿eh? Porque Adeón anda con ganas. No me llama para nada la atención. Y otra de las cosas que pasó a nivel municipal y que también fue noticia acá en el periódico Hoy Uruguay Sudáfrica, uh-huh, es la expropiación de la Galería Cobarrer por parte de la Intendencia para hacer la sede del Congreso de Intendentes. Ah, tenemos bien que tener en cuenta que nosotros tenemos 19 departamentos. Sí, sí, sí, una sí, cifra sí. Ya solamente pensar en una mesa para 19 personas, uno piensa en metros y metros de mesa. Sí, es más, seguramente sea más de una mesa. Digo, no, para la que se reúnen todos. No, pero ¿no? Por eso tienen que separar. Es como en la mesa, en la comida, que tiene la mesa de los chiquilines, pone unos por un lado, otros por otro. O los va repartiendo, según se conocen más, van para una mesa, se conocen más, van para otra. Ocupa mucho lugar. Mucho lugar que realmente el edificio de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde estaba la sede, no le ofrecía las comodidades. De hecho, creo que a raíz de esta expropiación y el traslado de la sede, yo creo que va a ser mucho más fácil el entendimiento también entre los diferentes intendentes. Tenemos que remitirnos a la historia reciente, donde no hay acuerdo posible entre los 19 intendentes para fijar una patente. Ahora se logra. Esto ahora sí. Si no se logra ahora, ahí tendríamos que preocuparnos porque algo está fallando. Creo que no se logró por el hacinamiento en el que estaban los intendentes. Que llegaba último, le tocaba a cualquier lado, le servía parado, mal. Parado. Tenía que pagarle al mozo para que le trajera comida y whisky y todo eso. Era un desastre. Además, al lado del baño le tocaba por ahí. Sí. Y entonces, no se podía más. Nosotros, ¿se acuerda que nosotros dijimos de utilizar el panorámico? Claro. Pero aparentemente muchos tienen vértigo y no podían llegar hasta allá. Y bueno, entonces la Galería Cobarra es a escala humana. Sí, exactamente. Y lo que era el salón de té podrán ahí. Yo no sé si era chico, sí. Para el salón de té. Habría que de repente tirar unas cuantas paredes y ampliar eso para que estén cómodos. Si el intendente no está cómodo, dice se enoja, ya se predispone mal y dice, yo me quiero ir para mi departamento. Claro, sobre todo el canariaje, ¿no? Porque el de Montevideo más o menos está acostumbrado. Ambiente más chico. Pero el canariaje que lo larga ahí y se sale para el campo, para afuera, esa gente es difícil de encerrar en un lugar. Saludamos esta iniciativa. Por supuesto. También fue muy dura, trancó duro la Intendencia Municipal de Montevideo, lo que habla quizás de algunos roces, ya que era un edificio que Mujica tenía en planes vender conjuntamente con otra cantidad de edificios que quiere vender y deshacerse para construcción de nuevas viviendas. O sea que bueno, si hacen esa pulseada que están haciendo con nuestro presidente, espero que le salga bien, porque si no... Nosotros estamos acá. Ojo al gol. ¿Fue esa la mejor opción? Vamos a darle la chance, vamos a ver cómo evoluciona. Quizás... Por ejemplo, ¿dónde estaba Liberty? ¿Qué hay ahora? 18 de julio de 2000. Estuvo Kutza. Ah, es verdad, sí, no sé. Y eso es un local lindo. Lindo, importante. Lindo, lo que pasa es que en el cordón no les va a gustar a ellos. Ellos quieren centro. Pero más que cerca de la ciudad vieja. Claro. Ya termina la reunión y se va a tomar algo. Claro. En la ciudad vieja estoy seguro que hay muchos locales. Pero claro, probablemente estén en un estado. Que no está a la altura. Que no está a la altura. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ver y qué pasa. Bueno, este tema, por ejemplo. Porque es un tema que marca la agenda política de las patentes se resuelve antes de 3 años, podemos decir, bueno, estuvo bien el cambio. Claro, tampoco por este cambio de sede nos tenemos que apresurar. No podemos ser inmediatistas. No podemos querer todo ya. No, fíjese, vamos a darle tiempo a los procesos. Que nomás ya ahora apenas llegaron a los cargos y ya se van. Ya, claro. Así que no pueden empezar a trabajar. Después, cuando vuelven, tienen que procesar todo lo que hablaron. No, además esta reunión que le digo en Buenos Aires es fundamental. Digo, acá se van a, creo que acá se trazan los lineamientos de la gestión de esta intendencia, de las alcaldías de acá y de varios periodos en adelante. Sí, porque estamos hablando del desarrollo a partir de, no del lineamiento que viene desde arriba hacia abajo, no, todo lo contrario, de abajo hacia arriba. Exacto. Y un poco quizás a eso se deba la lucha esta por el local. Empieza el que es de a pie, el ciudadano a pie, a exigir y a decir, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Hacerse valer como ciudadano, un poco lo que fue la campaña para las alcaldías, uh-huh, que dijo acercar al ciudadano a la toma de decisiones. Bueno, ahora estamos viviendo eso y está muy bien, pero estamos recién viendo los primeros coletazos. Hoy es el primer día de gestión y empezó de tarde, o sea que hoy no se puede haber hecho nada. Digo. Ahora se viene el viaje, o sea que hay que estar claro, fresco para llegar al viaje lo más despojado posible de intereses cosas chicas de pueblo. Tenemos que dar una visión global. No sé, me parece fabuloso de todas formas. Si podemos, nosotros estaremos en Buenos Aires. Vamos a cubrir, sí. Yo creo que sí, porque yo creo que nos van a invitar. Yo que tengo unas chicas ahí que viven cerca de Palermo, que bueno, son amigas de hace unos años, me dijeron que si quería podíamos pasar por allá, que inclusive nos atendían con todo gusto, así que no tenemos problema. Bueno, entonces vamos a llevarlo de pero cerca. Le comento una cosa, Flavio. Mi sobrino, a ver, ¿qué pasó? Mi sobrino Elber, porque es municipal el tema. Ah, bien, bien. Elber fue al zoológico. Ahora, porque las vacaciones. Sí, sí. Es uno de los destinos preferidos por los niños, sí, ¿no? Sí, por los niños y otros que no son tan niños. ¿Y qué se encuentra? En la puerta, en la misma puerta del zoológico, una manifestación en contra de los zoológicos. ¿Cómo es eso? A ver, sí, claro, ¿cómo que? Porque parece de locura, ¿no? Es de locura, sí. Así como usted lo escucha, mientras él estaba haciendo la cola para entrar, 3 rubias, gritando con un megáfono, ay, que los zoológicos eran un dolor para los animales, por favor, que eran un lugar donde los animales iban a morirse, que era algo horrible, que eran todo un negociado para que el señor director del zoológico ganara mucho dinero, uh-huh, y bueno, una cantidad de cosas. Elber, bueno, estuvo hablando con una de las chicas, que estaba muy bien, me dice, y quedó convencido, y voy a abrir un zoológico en la casa. Para que le venga a bocinear la Claro, la para que le venga a bocinear. Tenemos el La plataforma acá, si a alguno le interesa, la podemos escanear y mandársela como quiera, o si no, vayan al zoológico, porque estas chicas aparentemente son de armas tomar. El que me mandó se lo sacó de la 4x4, de la chiquilina esta, uh-huh, y bueno, y están así, en lucha contra el zoológico a muerte. Qué disparate. A mí me llama la atención un poco lo que usted decía con respecto a los animales que van a morir al zoológico. Si nos oponemos al zoológico, también tendríamos que hacerlo con las casas de salud, donde nosotros mandamos a los adultos mayores para que ahí terminen sus últimos días, y lo hacen de una forma maravillosa, atendidos como reyes, como corresponden, un poco devolverle al adulto mayor todo lo que el adulto La fuerza del adulto mayor se ve ahí, porque ahí es donde están bien atendidos, donde reciben la visita gente, de su familia todo el día para ellos. Tiene gente para hablar, para distraerse, para comentar, para recordar, para acordarse de las cosas que ya vivieron. Es verdad. Por eso, entonces, creo que esta manifestación, yo entiendo, conozco a Elber, y lo sé que es un picaflor realmente, digo, no sé cuánto tiempo le va a durar. Yo creo que apenas le baje la caña a la que le entregó el volante, deja todo de lado o la encausa en este otro tipo de manifestaciones, pero que también podrían hacerlo, porque si tienen el bendito tiempo que uno no tiene para estar gritando con un megáfono. Y que le griten no a las casas de salud. Claro, hay tanta causa para llevar adelante que puede pasar todo el santo día. Yo le quería explicar a Elber, desde aquí, para que le comente a la chica. Nosotros estamos en pleno Sudáfrica, cuna del conservacionismo de los parques nacionales. ¿Qué está pasando hoy en Sudáfrica y en todas las parques nacionales de África? Los negros de los alrededores, que cada vez son más, tienen hambre, le entran a la reservación y le matan cualquier cantidad de bichos. Bueno, es más, nosotros tenemos los 25 elefantes que matamos por el marfil, que los vamos, son de una reserva. Pero es una matanza responsable la que hacemos nosotros. Pero es una cosa que pasa. Uh-huh. O sea, pasa porque hay un negocio, entraban, matame 50 antílopes, matan. Entonces, porque ¿dónde están los animales? Están ahí, porque afuera ya no quedan. Exacto. Pero ¿qué pasa? Es terrible. Esto es una cosa horrible. ¿Qué pasa con un zoológico que está además custodiado por funcionarios municipales de la Intendencia Municipal de Montevideo? Y además electrificado, todo un cerco perimetral electrificado, o sea que los animales están más seguros que nadie. Solo pueden entrar y salir gatos. Exacto. Son los únicos. Que no, ser humano no puede. Infranqueable. Así que a pensar un poquito sobre el rol de los zoológicos en la conservación de los animales, un poquito más, señora rubia, chiquilina, habla con los que saben. Pues que nos llame. Sí, llama. Que nos llame a ver si arreglamos una cita o algo. Y le explicamos. Vamos a escuchar un poco más de música, bueno. Warren, y después seguimos. Porque hablando de zoológico, hablando de bichos, hablando de... Hablando de rocha, No, de bichos. Ah. Hablando de todo esto, pasan cosas en Uruguay, nos llegan información que ahora la gente como que no se entera porque está como deseosa de saber del mundial y se está perdiendo cosas fabulosas que están pasando en nuestro país, porque claro, todo es Forlán, todo es Suárez, todo es el loco Abreu, hay otras cosas. Claro, pero reiteramos, Uruguay ganó la semifinal. Totalmente. 4-1 contra Holanda y mañana a las 3:30 juegan la final con los germanos malditos nazis. Y ahí estaremos y estaremos con ustedes porque los merecen nuestro respeto. Y mañana a partir de las 15 horas ya, quizás la previa, podemos hacer, en fin. Pero después seguimos afinando un poco más esto. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Did you read the news? I'm a bit confused. The gun fever is back. The gun fever. Rudeness and gun is the talk of this town. The gun fever is back. The gun fever. Every time you read the cleaner or star, this man shot dead on a road gangsta war. It's a fever. The gun fever. Simplest thing is blam blam blam. What is this in our little island? It's a fever. The gun fever. You can know a rude chap by the way he sets his cap. The gun fever is bad. The gun fever. Rudeness and gun is the talk of this town. The gun fever is bad. Every time you read the cleaner or star, man shot dead, rude gangsta war. It's a fever, the gun fever. Simply sting with blam blam blam. What is this in our little island? It's a fever, the gun fever. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Tenemos que seguir haciendo el programa. Sí, estamos viviendo lo que son los últimos días de la Casa Uruguay Sudáfrica y los muchachos están ya bajando los últimos reservas de alcohol. Exacto. Que igual. Es destilado de palma, que realmente pega muy fuerte. Muy rico. Hay que tener cuidado. No lo había probado, me habían hablado muy bien, pero realmente... Es cabezón, sí. Pero se tolera bien. Al otro día no le duele la cabeza. Claro, uno no empantana la lengua tan rápido como otro, ¿no? El primero que tomó. Caserito, nos decía el Grone. Otra cosa. Una de las cosas que vemos que están pasando en Uruguay, que pasaron en estos días y nos llegó la información y fue titular, fue la muerte de... Uh-huh. 12 presos en la cárcel de Rocha. Sí. Víctimas de un incendio. Cortocircuito que los llevó a que dejaran de estar en la tierra de los vivos. Sí. Yo creo que este tipo de medidas está paulatinamente, ya tuvimos antecedentes hace, creo que el año pasado, si no me equivoco, o el otro, de 5 asfixiados también por la quema de unos colchones. Yo creo que se está haciendo eco de ese reclamo popular, esa voz a gritos de descongestionar las cárceles. Claro, quizás no sea el mejor o el más políticamente correcto método, pero el objetivo se está cumpliendo. Sí, lo que pasa es que también hay que ver que un poco la población en este momento tiene un discurso esquizofrénico. Porque por un lado está desesperada... Por la pena de muerte. Con descongestionar la cárcel. Sí. Pero por otro lado, está desesperada por meter gente en cana. Uh-huh. Entonces, hay una situación que es potencialmente ígnea. Y ahí se produce este hecho que no es menor. No, para nada. Que no ayuda demasiado a la descongestión, porque con 12 claro, no hacemos nada. Es muy sonoro, sí, pero son pocos los resultados. Sí, realmente creo que fue una, no sé si fue una estrategia, pienso que sí, mal tomada, porque no lleva a resultado ninguno. Claro, y por otro lado está lo que yo le decía de la pena de muerte también, que era un reclamo de la ciudadanía uruguaya. Tenemos que remitirnos a encuestas del año pasado. Por lo general estas encuestas se realizaban siempre que hubiera algún hecho delictivo. Sí, sí, llamativo, que llevara, ¿no?, una vida o una y ahí ya había un, superaba, yo no me acuerdo exactamente la cifra, pero sé que superaba el 40% de la opinión pública que ya estaba pidiendo la pena de muerte. Esto, claro, es una forma de instaurarlo. Sí, no, pero medio a la Bartola. Claro, muy a lo loco. O sea, está bien, la pena de muerte, yo no sé si la llevo, pero si el pueblo la quiere, es soberano. Yo es como con la juntada de firmas y todo eso. Si el pueblo votó no, arréglense. Exactamente. ¿No? Nos lavamos la mano. Entonces, no sé, vamos a ver. Pero si se lleva a cabo, tiene que ser en individuos particulares. Claro. Que hayan cumplido unos delitos tales como para merecer eso. Yo no sé, en este estos caso, muchachos... No, eran de baja peligrosidad. Los otros también, los de los colchones de hace unos años, del año pasado o el otro, también eran de baja peligrosidad. Lo que nosotros, si dejamos librados todos a la fuerza de la naturaleza, es que corremos con esos riesgos. Para eso, claro, tenemos que intervenir más directamente. De todas formas, también en este terreno estamos viendo cada vez con mejores ojos, y la ciudadanía así lo va a entender, la privatización. Que esto no es negocio para nadie. Hace tiempo que la estamos pidiendo, Flavio, hace tiempo. Exactamente. Ya pasa, en otros países ya la están usando. Pero por favor, y es un éxito. En Irak, por ejemplo, las cárceles son muchas, son manejadas por contratistas. Exacto. Como Paco Casal, por ejemplo. Pero que se dedican a manejar cárceles, y las manejan divino. Son contratistas, lo que se llama los procesos de reconstrucción. Entonces también nosotros podemos ponernos a la altura de la CNN, por ejemplo. Sí. Teniendo nuestras cárceles privadas, estamos ahí, estamos ya. Esos grupos que antes se oponían ya ven con buenos ojos la cárcel privada. Tenemos que decir también que Monóculo no piensa en el negocio, sino que piensa en la oportunidad, que se entienda bien, y nosotros podemos albergar también algunos presos siempre y cuando lleguemos a un acuerdo económico que lo justifique, ¿no? Claro, por lo menos salir empatado. Lo mínimo, por la sociedad. Saliendo empatado, nosotros nos jugamos por la sociedad. Acá en los estudios tenemos lugares y comodidades para más de 20. Perfectamente. Entran parados todos. Tienen más de un metro. Sí. Pues es cuestión de que esto prospere un poquito más, y nos ofrecemos para ofrecer, podrían hacer tareas, también labor terapia. Claro, tenemos, ahora que está de moda el tema de la minería, que ahora Uruguay parece que va a ser una potencia minera, mandamos a los muchachos a picar piedras, ¿cómo no? Y ahí vamos con un porcentaje. También lo que se viene, ya la prospección petrolífera en el agua, tenemos que ver lo que es el Golfo Pérsico. Claro. Un verdadero problema. Ya Uruguay también está viendo con buenos ojos investigar en suelo firme. Para eso también lo pueden servir esta gente. Claro, tenemos una cantidad de gente que está haciendo gimnasia y aprendiendo cómo ser mejor malhechor. Escuelas de crimen. No, saquémoslo de ese círculo vicioso y llevémoslo a un círculo virtuoso, donde él desarrolle tareas que lo hagan sentir útil a la sociedad y que lo enaltezcan. Y que la sociedad lo sienta útil. Que la sociedad lo sienta útil, y que cuando la familia lo vaya a visitar le diga: vos, Wilbur, qué bien que estuviste, qué bárbaro. Te admiramos, y allá en el barrio te están esperando. Dentro de 15 años, cuando llegue, te van a agarrar a brazos, todos te quieren. Porque además tenemos que tener en cuenta que la franja etaria de los presos es la que más energía tiene. Claro, son todos pibes. Son todos chiquilines, claro. que están ahí con toda esa potencia y las estamos desaprovechando. Podemos explotarlos. Podemos tenerlos presos y explotarlos. No nos crucemos de brazos. Claro, pero además se puede armar una cuenta. Una cuenta de cada preso. Además le paga, uno le te paga menos. Claro. Es prácticamente un... Porque uno le paga casa comida. Comida y casa, o sea que es... Entonces uno lo pone a trabajar. ¿Cuánto es el mínimo que se paga? ¿Tanto como le damos la mitad? La otra mitad más nosotros. Ya está. Tarifado. Chao, punta, platita. Por ¿quién, ejemplo, ¿quiénes ganan? ¿Gana el preso? ¿Ganamos nosotros? ¿Ganan todos? Por ejemplo, hubo un llamado de la British Petroleum para ver si había candidatos humanos para ir hasta el lugar donde está la pérdida y poner el dedo. Y nosotros nos vamos a presentar. Exactamente, eso lo podría hacer. Claro. Una persona privada de libertad. ¿Qué pierde? Nosotros ponemos una balsa y uno que ponga el dedo. Cuando se le acaba la respiración, sube, baja otro. Y así. Pero las cosas se hacen a veces más sencillas de lo que parece. Sí, hay que tener voluntad. Se genera como un mundo, claro. Hay mucha necesidad de espectacularidad, un poco lo que dijimos nosotros, el manejo irresponsable de la información. Por eso nosotros mantenemos esto. ¿Qué es perfil bajo? Sí, es perfil bajo, pero es conciencia bien alta. Cuando nosotros apoyamos la cabeza en nuestra almohada a la noche, dormimos plácidamente. Como unos lirones. Otros no pueden decir lo mismo. ¿Le parece hacer una pausa musical y después ya entramos en el último tramo de la información del día de hoy? Amigos, recuerden, mañana a partir de las 15 horas, toda la previa y luego el relato, jugada por jugada, actor por actor, de la gran final del fútbol mundial del campeonato Sudáfrica 2010. Ya le damos por asegurado que gana Uruguay. Y además con triunfo de Uruguay. O sea que si otros quieren copiarnos, que es transmitir desde acá, a ver si pueden dar el mismo resultado. Claro, vamos a ver si le aciertan. Exactamente, vamos a la música y ya venimos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! ¡El barrendero Gatilla! ¡Vos, hermano! ¡Estamos! Ahí va. Bueno, en los últimos. Vamos a despedirnos con noticias para arriba. Hoy dimos buenas noticias y algunas muy buenas. Sí. Pero vamos a aflojar un poco. Aflojar un poco porque eran buenas noticias dentro de trances un poco duros. Claro, un contexto crítico. Claro, pero ahora tenemos algo más para el chacoteo, algo más para que lo levanten las radios de esas comunitarias. De chistes. Exactamente. Aprovechamos para, justamente en este momento distendido, en el que, bueno, dijimos ya cumplimos con la tarea informativa, para saludar a la gente de En Libertad FM y también para saludar a la gente de Rompan Todo, que está emitiendo Rompan Todo en simultáneo, como corresponde una audición de estas características, ¿no? Para todos los amantes del rock, porque Rompa Todo es rock, qué bueno que estamos bien. Rock and roll will never die. Exactamente. Y también saludamos a Núñez, que cada vez que hay unas vacaciones, él se las toma al pie de la letra como corresponde y se ausenta momentáneamente del desempeño de funciones en la emisora oficial. Estamos hablando de un campeonato mundial, ¿no? Sí. Vacaciones de julio, coincide justo. Desde aquí un saludo también. Y distendiendo un poco el ambiente, tenemos que decir que siempre hay notas curiosas, que siempre Uruguay da la nota en muchos aspectos. Y en este caso nos vamos a referir a lo que sucede cuando se está viviendo esta instancia que llega, la información llega a través de Monóculo a el pueblo uruguayo. Y bueno, el pueblo uruguayo está enterado que hay un campeonato mundial, está enterado que Uruguay le va como nunca y quiere homenajear en el momento de que una nueva criatura llegue a nuestro país. Un nuevo oriental. Los nombres que siendo puestos ahora, hoy, en Montevideo, en Uruguay, están relacionados con el desempeño brillante de la selección celeste. Exactamente. Tuvimos oportunidad, nos llegaron mail un poco consultándonos a ver si estaba bien el escoger este nombre. Claro, algunos tenían dudas sobre la legalidad. Claro, los nombres, ¿no? Exactamente, si iban a ser aprobados y bueno, nosotros nos comunicamos directamente con el registro civil y un poco intercedimos. Y con el Consejo del Niño también. También, y intercedimos para que sean habilitados ciertos nombres y bueno, hay algunos que no revisten mucha curiosidad, como a una niña que le querían poner Victoria Celeste, no era la única, había muchas. Digo, eso está bien. No había dudas. Pero había otros que llamaban un poco la atención para, claro, el empleado de registro civil, al desarrollarse el campeonato en horario laboral, no está enterado de nada. Entonces, una señora nos mandaba un mail y nos preguntaba si le podía poner bubucela a su hija, y bueno, lo miró con ojos grandes el hombre de registro civil, y también tuvimos que llamar, un disparate lo que sale en la llamada desde aquí, desde Sudáfrica, y pudimos tener algunos niños anotados con el nombre de Bubucela. Nosotros recomendamos, ahí aprovechamos ya que teníamos una llamadita, el nombre de la pelota también, que podían, claro, sobre Jaulani, todo los niños gordos. Claro, Jaulani para aquellos niños que ya nacen robustos. Exacto. Que Jaulani además sirve para varón y para la mujer. Por eso, perfectamente, en fin. Y más, los da para que se haga la versión que hacen los que transmiten los partidos, para no sé quién, porque no sé quién puede escuchar los partidos que no sean de Monóculo, le dicen Jaulani. Entonces ya hay dos versiones, pueden ponerle Jaulani o Jaulani, como a usted más le guste. Exactamente, que va a quedar, de todas formas va a quedar presente el homenaje que le hace el padre y Y vaya que es merecido también, sí, en estas circunstancias. Qué lindo ir por la vida con un nombre como Bubucela, por ejemplo. Por ejemplo. Bubucela González. Exactamente. Y también, obviamente, los homenajes a los goleadores del Campeonato Mundial, como es Diego y a Luis. Sí, lo que pasa es que con el, en el caso de Luis, la gente quiere ponerle Suárez. O, es verdad. Mano. Claro, que quedar más patente, claro. El homenaje. Puede decir Luis, digo, pasan los años y uno no sabe al final si se refería a Luis Suárez o a Luis otro, sí, cualquiera, ¿no? Y Diego también un poco pasa eso, aunque Diego ya está más asociado al fútbol porque está Diego, sí, Maradona. Está Diego Maradona, ya no. Acá en el caso los nombres serían Forlán y Suárez. Y otro. Y el otro, caso de la mano. Y también. Otro que ha calado abundante también, que ahora recuerdo el otro mail, es Kimberly. Kimberly, para una chiquilina... Es precioso. Es precioso, es precioso. Kimberly... Tendría que ponerle Mandela Kimberly también. Kimberly Martínez. Lo que pasa es que Mandela no estuvo muy vigente porque estaba enfermo. Pero está el estadio. Pero está el estadio, no se va a jugar la final. Mandela también. Mandela, está bien. Yo lo que veo para varones, el nombre que tiene que salir, uh-huh, es Egidio. Egidio. Que es un nombre que no se está viendo mucho. No, pues que original. Es un momento de ponerlo de moda, por además el actuar de Egidio durante Palito. El campeonato. Palito, sí, le podían poner, como Palito Ortega, pero ¿quién, claro, se va a acordar de Palito Ortega? Palito no rindió bien. No importa, bueno, está en la selección. Sí, pero... Pelado le podrían poner. Pelado, también. Sí. Pelado. Tota. Tota. En fin, loco. Loco. Hay una cantidad de nombres que... La picó. Es otro nombre. La picó. La picó o la va a picar. Exacto, la va a picar, sí. Martínez. Sí, ahí está. En fin, creo que está el ingenio popular, obviamente el uruguayo va a aportar nuevos nombres, pero nosotros abrimos un poco la cancha, no hacerlo tan frío como es el nombre propio exactamente, sino el caso de Kimberly, Bubucela, Jabulani, La Picó, Loco, Tota, Palito, yo insisto, Palito Pelado. Uh-huh. Yo le pondría La Mano. La Mano. La Mano. La ese, Mano. Es un nombre que tendría que... Y no me estoy acordando de algún otro... La Mano Gutiérrez. ¿Cómo? Claro. La Mano Gutiérrez, ese tipo llega y se impone. Exactamente. Por eso, está queda librado. Nosotros simplemente es un adelanto, ustedes lo que consideren. La final puede dar otros nombres. Claro. Puede dar... No sé. Puede haber un nombre que está por detrás de todo eso, que es todo de corrido. Eugenio Figueredo. Eugenio Figueredo, que es... Es el responsable en mucho de que Uruguay esté en la final. También. En fin, yo qué Entonces, sé. Eugenio Figueredo Martínez García, por ejemplo. Puede ser, perfectamente aplicable. En fin, lo dejamos ahí, ustedes lo manejan. Recuerden, mañana a partir de las 15 horas, Monóculo con toda la previa ahí, desde los vestuarios. Y después en el puesto de relatores, como claro. Siempre, como nos corresponde. Y relatando toda la verdad. Toda Porque la verdad. nada de decirle otro nombre a cada jugador. No. Le vamos a decir el nombre que nosotros sabemos que tiene. Exacto. Con el que figura la cédula. Claro. No con el que le dicen, no con el que le inventan, no con el que algunos inventan. No, algunos inventan. Inventan, ¿no? Pero yo he visto jugadores que han salido del campo, que están, que los cambiaron, y el relator lo continúa diciendo como si estuvieran adentro. El otro día lo vi con... No me acuerdo qué jugador fue que ya no jugaba más y está igual lo seguía nombrando. Que, y era uruguayo, ¿eh? Que o sea, sí, que sí, no, la, es la increíble. Clara de la falta de profesionalismo. Un jugador que saca la pelota del área uruguaya, la volea para adelante y la recibe. El mismo. Es verdad. Es verdad que los uruguayos son capaces de hacer esa cosa. Ya lo pero decía no Mujica, que el uruguayo quiere que el presidente patee el córner y cabecee. Un poco pero se poco da es, eso, ¿no? Es la línea Mujica en el fútbol también. Exactamente. Amigos, nada más. Nos reencontramos mañana a partir de las 15 horas y si no, el próximo viernes a las 20, como siempre, con... ya en Montevideo con otras cosas. Sí, viviendo... estamos haciendo las maletas. Totalmente, estamos así, ya a una para estar nuevamente con ustedes. Recuerden que nos bajamos en Melilla y ahí empieza la caravana del monóculo, la grande, la pesada, la de verdad, la de los triunfadores. Después sí, terminamos en el Palacio Legislativo como termina la caravana esta. Y claro, porque hacemos Melilla, mucho Lezica, más corto. Lezica, Garzón, Agraciada y salimos ya al Palacio. Una cosa que tenemos que destacar, que no lo dijimos, la caravana hace el trayecto todo este, el charter de la selección hace el trayecto Carrasco, Rambla, Palacio Legislativo y al final las palabras de nuestro presidente. No usando esta performance de la Celeste, sino sumándose a la performance de la Celeste. Eso hace muy bien a la democracia. Eso no es subirse al carro, es poner el carro. Y eso no es pan y circo. No. Que no se malentienda. Eso es ser oriental, ser uruguayo. Ser bien nacido. Ser bien nacido. Amigos, con este último toque de alegría, nos despedimos nosotros y nos reencontramos, les recordamos, mañana a partir de las 15 y, si no, el viernes a partir de las 8. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.